sol. Se enciende todo alrededor, enciende la imaginación. Enciende el televisor, enciende la radio, enciende a la poli, se enciende. Enciende la alegría, enciende una vez la vida, enciende caminar y parte, enciende cocinar, enciende el sol, se enciende el amor. Yeah.